Pues si me permitís, voy a hacer una pequeña presentación de esta tercera ponencia que nos va a dar Javier y inmediatamente le damos paso a él para que exponga. Con la crisis ya en marcha, en mayo de 2009, la Red de Apoyo Mutuo inició estas jornadas con la reflexión sobre las relaciones entre la crisis y las legislaciones laborales. La legislación laboral, como toda legislación, siempre viene de arriba, pero su mayor o menor presión sobre la clase trabajadora depende de la fuerza que ésta tenga. En este sentido, pudimos ver entonces cómo la degradación de las condiciones laborales, desde la Ley de Relaciones Laborales del 76, pasando por los sucesivos estatutos de los trabajadores hasta la actual reforma laboral, esa degradación va pareja con la desmovilización de la clase trabajadora. Después analizamos, bajo el punto de vista de la economía, los mecanismos de un sistema que lleva en su misma esencia la crisis debido a la contradicción de tener como motor la ganancia sin límites y, por ello, la explotación sin límites en un mundo limitado, lo que cambia totalmente el significado genuino de economía como administración de recursos, no explotación. Las terceras jornadas fueron desde el punto de vista de la filosofía. Esa asignatura desertada por la clase trabajadora de los últimos años y apropiada y hegemonizada por las clases en el poder con sus teorías del fin de la historia y el triunfo final del capitalismo, precedidas, todo hay que decirlo, desde la izquierda con las teorías de la desaparición del sujeto que dejaban a la clase trabajadora sin identidad, a verlas venir, es decir, en manos de un determinismo pasivo, como si el capitalismo, con el tiempo y no con nuestras luchas, fuera a caer por su peso. Y ya estamos viendo cómo cae su peso y sobre quién. En estas cuartas jornadas que clausuramos con este tercer debate de hoy y la película del sábado que viene, abordamos la crisis desde el punto de vista de la historia. La historia como lucha de clases en términos marxistas, o si queréis, por obviar algunos recelos en cuestión de terminología, la lucha de los poseedores de la riqueza, solapados bajo el término de mercado, contra los poseedores de su sola fuerza de trabajo, o como diría Jorge Manrique, los que viven por sus manos o los ricos. Todas las crisis son una declaración de guerra por parte de capital y esta que estamos viviendo lo evidencia. El profesor Fontana nos situó en un marco amplio mostrando los orígenes de la actual crisis en esa gran divergencia que supuso la crisis de los 70 entre los intereses del capital y los de la clase trabajadora y que abocó a la actual como su salida natural. Con Javier Domènech analizamos la historia de las crisis y luchas obreras que surgieron en el Estado español con sus construcciones sociales durante el siglo XX. Las condiciones políticas dieron a estos movimientos una particular dimensión política y social. Véase las comisiones representativas de trabajadores, las comisiones obreras, y asociaciones de vecinos, de barrios de los años 60-70. Hoy nos acercamos más a nuestra realidad, la provincial, que no provinciana, con el tema las crisis y sus consecuencias sociales en la provincia de León del siglo XIX a la actualidad. Los que vivimos la segunda mitad del siglo XX y añadimos la experiencia contada por nuestros padres, tenemos un panorama más o menos formado del decurso económico, político y social de nuestra provincia en el siglo XX. Según la táctica tradicional del capitalismo de despojar al pueblo de sus medios de subsistencia para someterlo, conocimos el desmantelamiento de la agricultura, fuente tradicional de subsistencia, y sus secuelas, el despoblamiento y la inmigración. Vivimos la ascensión y caída de la industria, especialmente la minería, y sus actuales resultados, la huida de la juventud, el paro, 34.000 parados a día de hoy, y el envejecimiento, una auténtica desestructuración social. La particularidad de nuestra reciente historia, con la guerra, la dictadura y la transición o transacción, hizo que las crisis económicas también en nuestra provincia hayan estado entrecruzadas con la lucha política, desde el maquis a la lucha clandestina de los militantes de izquierda. Hoy parece que la actual crisis, por global, estuviera desconectada de aquellas, pero si de verdad lo está, más que por global, es porque en aquellas hubo una conciencia de clase que respondía a la agresión capitalista tal y como se manifestaba entonces. Y en esta no sé si está latente o ausente. Los tiempos que vienen nos lo dirán. Hoy, para describirnos este panorama provincial, tenemos a Javier Revilla Casado, este joven nacido en Valencia de Don Juan, licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid y actualmente investigador en la Universidad de León, que está trabajando su tesis doctoral, que titula La economía de la posguerra en la provincia de León del 39 al 59, bajo la dirección de Javier Rodríguez. Su currículo, obviamente, tiene toda la frescura de las hojas tiernas de la juventud, artículos y colaboraciones principalmente centradas en el tema de la industria y la alimentación, reflejada en esa realidad que fue en nuestra provincia la fabricación de harina, vinculada al cultivo, evidentemente, del trigo, con sus aspectos a la vez económicos, sociales y hasta arquitectónicos. Títulos como Ejemplos de conservación y puesta en valor del patrimonio industrial en España, las fábricas de harinas. Otro artículo, La industria harinera de Astorga, Empresarios harineros y poder político en la provincia de León, Peregrinaje de embutidos a Araú, la fábrica de aquí de trabajo, para convertirse en espacio cultural, así como incursiones en otros temas como el artículo Relación de cinematógrafos en la provincia de León o centros de reclusión en la provincia de Zamora durante la Guerra Civil y el franquismo. En los últimos días acaba de aparecer un libro del que es coautor, junto con Juan José Fernández Martín y Jesús Ignacio San José Alonso, titulado El agua y la fábrica de harinas en torno al canal de Castilla en Medina de Río Seco. Está editado por la Junta de Castilla y León y por la Unión Europea. Es una monografía dedicada a un elemento industrial, la fábrica de harina San Antonio, en el contexto de la dársena del canal de Castilla en Medina de Río Seco, que incluye una extensa contextualización de la industria harinera, el canal de Castilla, así como de la propia historia de Medina de Río Seco. No sé en cuántas situaciones parecidas a esta se habrá visto nuestro amigo Javier. Por su juventud, quizá no muchas. Por eso, para la Red de Apoyo Mutuo, es una satisfacción darle la palabra a una promesa. Y por mi parte, para mí es un honor actuar en nombre de RAN, si él me lo permite, de padrino, en este ámbito del MUSAC y en el marco de estas cuartas jornadas de debate sobre la crisis. A ti la palabra, Javier. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación. Voy a intentar hablarlo lo más alto posible para que me oigáis bien. Muchísimas gracias por la completa presentación. Como bien comentabas, bueno, pues estamos iniciándonos en esto de la historia desde el punto de vista profesional, una vez habiendo terminado la carrera y haciendo la tesis doctoral. Todo lo contrario del primer conferenciante que tuvimos el honor de tener aquí con nosotros, José Fontana, toda una institución para los historiadores jóvenes como nosotros, ¿no? Bien, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a RAM por haber confiado en mí precisamente para cerrar el apartado de conferencias de estas terceras jornadas y o cuartas jornadas, mejor dicho, ¿no? Sí, cuartas jornadas. Y, bueno, pues centrándolo en la provincia de León, como bien se ha explicado. Tengo que hacer dos incisos previos, además de este agradecimiento a RAM, pues lógicamente también el agradecimiento al MUSAC por acogernos en este marco espectacular y dignísimo para estas conferencias. Agradecerles también a todos los asistentes, por supuesto, como bien se ha dicho, en una tarde tan buena como hoy, estar presentes aquí. Y también como coordinador desde la universidad de estas jornadas, sí, hacer un breve anuncio y después lo desarrollaré más en la segunda parte, a los alumnos inscritos que quieran, estén matriculados para conseguir esos dos créditos que les facilita la universidad, por favor, a la hora del receso que vamos a hacer, o al final, mejor, de la jornada de hoy, bueno, pues tengamos una pequeña reunión para coordinar, en cierto modo, la obtención de esos créditos universitarios. Y una vez hechos estos recesos y agradeciendo de nuevo la presentación, que como ha quedado patente, bueno, pues manifiesta que quien les habla, bueno, pues está, por un lado, iniciándose en el conocimiento de estos aspectos de los que voy a hablar, y por otro también especializado, si en algo se puede decir que uno es especialista con los tiempos que lleva trabajando, en periodos muy concretos, especialmente en la posguerra española, ¿no?, y la posguerra de la provincia de León. Por lo tanto, con ello quiero anticiparles que mi charla se va a centrar a lo largo de, desde el siglo XIX, desde comienzos del siglo XIX, pasando pues a crisis fenisecular, ese origen del movimiento obrero, primer movimiento obrero de la provincia de León en el cambio del siglo XIX al XX, y hablaremos bastantes aspectos de las primeras décadas del siglo XX, y llegaré seguramente muy forzado de tiempo, lo anticipo y pido excusas ya de antemano, precisamente a esos años 60-70 que tan claves fueron. Y además me consta que hay en la sala personas que podrían hablar mucho mejor que yo en este aspecto. El propio compañero David, que acaba de llegar, está haciendo su tesis doctoral sobre ese periodo, y además hay testimonios vivos, personas que vivisteis en primera persona todo ese movimiento que hubo en esas décadas, con lo cual mi intención es orientar el debate posterior al receso en ese periodo. Y sin más, para no extenderme y no agotar el tiempo que tengo para la charla, voy a comenzar con la misma. Cuando desde RAM me plantearon esta conferencia y cuando comencé a prepararla, pensé en titularla precisamente León, la crisis permanente. Porque, como vamos a ver, buscábamos periodos de crisis que hubieran afectado a la provincia de León, globales y particulares, y una primera visión general, como también se ha introducido, bueno, pues nos da una imagen realmente de casi crisis permanente, ¿no?, de la provincia de León en la época contemporánea. Sin embargo, no quise ni quiero empezar de ese modo tan negativo y tan predispuesto a la crítica, sino que, bueno, plantear una serie de acontecimientos que vamos a ir viendo y para el posterior debate, si procede, bueno, pues buscar las causas de ese estancamiento económico y social que sufre en la actualidad o ha sufrido en el pasado la provincia de León, con la esperanza de poder, quizás si sea algo presuntuoso, pero encontrar algunas alternativas, ¿no? Bien, comenzamos con la primera mitad del siglo XIX. Y diríamos, bueno, que entramos en la contemporaneidad de la mano precisamente de una crisis, la crisis del antiguo régimen, la ruptura con el sistema anterior absolutista y el establecimiento de un nuevo orden liberal. En España es conocido que todo este proceso se aceleró con esa guerra de la independencia y la Constitución de Cádiz, de la cual precisamente estamos conmemorando en estos días su 200 aniversario. Damos paso, pues, en España y en León, a un nuevo orden político, social y económico, no sin retrocesos, no sin paréntesis, no sin vueltas atrás, en el cual, bueno, pues se va a consolidar ese liberalismo y ese capitalismo, conceptos ya anteriores del siglo XVIII, pero que se consolidan definitivamente en esa primera mitad del siglo XIX. Me centraré exclusivamente en la provincia de León y, bueno, pues podemos hablar en el aspecto demográfico en primer lugar. No sabemos con cuántos habitantes comienza la provincia de León en el siglo XIX, por una razón bien sencilla. La provincia de León, como tal la conocemos en la actualidad, no se establece con sus fronteras más o menos actuales hasta la organización provincial del año 33 de Javier de Burgos, con lo cual no hay estadísticas anteriores a este periodo. Incluso, sabrán ustedes, bueno, la Constitución de Cádiz ya planteó una división provincial en la que León era capital de provincia, pero posteriormente, hasta el desarrollo de esta división provincial de 33, hubo otras divisiones provinciales y es conocido que hubo una provincia incluso con cabecera en Villafranca del Bierzo. Calculamos aproximadamente, por los datos que se manejan, que la provincia de León, como la conocemos actualmente, tendría a comienzos del siglo XIX unas 300.000 personas. Y a mediados del siglo, en esos 50 años, bueno, pues subirá hasta las aproximadamente 350.000 personas. Bueno, el ámbito fundamental económico de nuestra provincia de León va a ser el agrario, la agricultura y la ganadería en buena parte del siglo XIX, por no decir todo en ello. En esta centuria del XIX, bueno, pues se va a producir esa reforma agraria liberal que lenta y progresivamente, y más en nuestra provincia leonesa, bueno, pues va a ir produciendo un aumento de la productividad, la modernización de la agricultura, de la ganadería, un proceso que, como digo, no es solamente a nivel provincial, sino a nivel estatal y a nivel europeo, ¿no? León no va a ser ajeno a estas novedades y, aunque está poco estudiado, en esta centuria del 900, bueno, pues se introducen nuevos cultivos, se diversifica la producción, se mejoran los abonados, se introduce cierta mecanización, como iremos viendo, especialmente en la segunda mitad del 19. Es interesante en esta primera parte del siglo cómo las desamortizaciones conocidas bueno, pues van a provocar cambios en la propiedad de la tierra, aunque no todos los positivos que en principio se esperaban, ¿no? Es cierto que las desamortizaciones ampliaron los terrenos de cultivo y por ello la producción agraria de la provincia, pero en cuanto a la estructura de la propiedad, que es donde estaba el meollo de la cuestión, hubo realmente pocos cambios. Quien más perdió en las desamortizaciones fue la Iglesia Católica, que vio desaparecer sus grandes extensiones rurales y urbanas, pero el campesinado no fue precisamente el grupo social que recibió esa propiedad de la tierra y, además, porque no fue capaz económicamente de acceder a esas subastas públicas de terrenos. Y, además, perdió con las desamortizaciones la posibilidad de aprovechar muchos terrenos comunales que hasta entonces disponían de ellos, sobre todo para la ganadería, ¿no? Fueron, por tanto, la nobleza y la burguesía quienes amasaron dichas propiedades y sustentarán en ello la base de su poder económico y la base de su poder político. Hemos de hablar en la provincia de León de las facetas de las comunicaciones. Uno de los mayores problemas para el desarrollo de nuestra provincia precisamente va a ser la ausencia prácticamente total, la primera mitad del siglo XIX, de una red viaria mínimamente aceptable, ¿no? Solamente se contaban con unos mínimos caminos heredados desde la antigüedad y no existían, no se habían abierto todavía pasos montañosos que comunicasen de manera aceptable con Galicia y con Asturias, a pesar de las reformas y los intentos por parte de los ilustrados, ¿no? La excepción va a ser la apertura del camino hacia Galicia, que va a comunicar precisamente la capital de España, Madrid, con Galicia en esta primera mitad del siglo XX. Y no será hasta 1840 cuando se vaya a empezar a desarrollar un plan nacional de carreteras que en nuestra provincia y también ligado a la organización de esa primera Diputación Provincial de León, bueno, pues convierta a invertir en carreteras y se vayan abriendo, bueno, pues las de Riaño, Ribadesella por el puerto del Pando en 1841, comunicación del Bierzo con Asturias a través de Leitariegos, comunicación de León con Valladolid por Mayorga en 1842, etcétera, etcétera, etcétera. Voy muy rápido en este aspecto porque quiero centrarme en otros más concretos. Sin un tejido de comunicaciones aceptable, pues lógicamente al hablar de industria tenemos que hablar de una industria muy dispersa y quizás más que de industria debemos hablar de artesanado en esta primera mitad del siglo XIX. De hecho, sabemos que existió al menos una iniciativa industrializadora en el siglo XVIII, en el siglo de la industrialización, que trajo a la capital provincial, a la ciudad de León, una real fábrica de lienzos y laturas que se estableció en torno a 1750 en uno de los antiguos palacios reales de León y cuya entrada a esa fábrica todavía se conserva trasladada en la audiencia, en la actual audiencia provincial. Sin embargo, esa Real Fábrica, que fue apoyada por parte del Estado y a la cual se trajeron maquinaria y empleados del norte de Europa para ponerla en marcha, tan solo tuvo una actividad de apenas dos décadas, pues en 1769 ya sabemos que esa antigua fábrica se había reutilizado como cuartel militar. Ese fallido intento industrializador de la primera revolución industrial en León, bueno, pues sería un lastre para los posteriores años. Solo conocemos una seria iniciativa en la primera mitad del siglo XIX que va a ser la industria química instalada a partir de 1827 por Merino e hijo, la llamada Sociedad Leonesa de Productos Químicos, que realmente será a finales del XIX cuando tenga su mayor esplendor. Hasta entonces, por tanto, solo podemos hablar de protoindustria, de artesanía, destacando, bueno, pues sectores como la molinería y las ferrerías, que precisamente dada esa dificultad de comunicaciones, pues, van a tener en el siglo XIX, en la segunda mitad especialmente, una época de esplendor para abastecer a mercados locales o comarcales, ¿no? En el ámbito minero, precisamente, hemos de incidir porque no será precisamente hasta que llegue un ingeniero francés, Carlos Lemaur, que había llegado a España para abrir precisamente el Canal de Castilla y que por una serie de desavenencias con los gobiernos fue eliminado de esa dirección de las obras del Canal de Castilla y trasladado a León para abrir los puertos de comunicación con Galicia. Y precisamente en ese año 1867, bueno, pues va a constatar con la apertura de esas nuevas comunicaciones hacia Galicia la existencia de grandes cuencas mineras en la zona berciana y va a escribir y va a instar a explotar ese potencial minero del carbón leonés. Los ilustrados van a recoger el guante, pero de una manera muy tímida. El conde de Toreno, Gaspar Merchó de Jovellanos escriben sobre ello, pero no será hasta que llegue la iniciativa extranjera por parte de ingleses en 1830 cuando se empiece a explotar la minería leonesa. El revulsivo de este sector se iniciará a partir de 1843 cuando un palentino, Miguel de Iglesias, bueno, pues instale en torno a la cuenca de Sabero, como veremos a continuación, bueno, pues esa sociedad palentino-leonesa de minas que desarrollará también la industria siderúrgica de Sabero. Paso muy rápidamente a ver precisamente esta segunda parte del siglo XIX. En esta segunda parte del siglo de la centuria, bueno, pues León va a observar un lento pero progresivo despegue o ascenso en comparación con la primera mitad. Demográficamente, como decía al principio, bueno, se van a superar por primera vez los 350.000 habitantes, si bien hasta bien entrado el siglo XX no se superará la barrera de los 400.000. En el ámbito agrario, bueno, pues hay que destacar en esta mitad del siglo XIX la labor de la Sociedad de Amigos del País de León, la existencia de una escuela de agricultura en la zona de Nogales, dirigida por el ingeniero Hidalgo de Tablada, en los años 50 del siglo XIX, muy interesante porque va a ser donde por primera vez en la provincia de León se introduzca cierta maquinización en los sectores agrarios, segadoras, sembradoras, trilladoras, etcétera. Y en esta segunda parte, como les decía anteriormente, es donde decididamente en la provincia de León se van a diversificar mayormente las producciones agrarias, con la introducción ya decidida del maíz, la patata, las hortalizas en general, etcétera, etcétera. Es el momento en que comienzan también unos primeros riegos, unos primeros regadíos, con especial interés destaca la apertura del canal del Esla, desde la segunda mitad del siglo XIX y que va a irrigar desde la zona de Villamayán hasta Benamariel, ya en Zamora, ¿no? Con esto se va a favorecer una industria agroalimentaria que va a ser la base realmente de la industrialización leonesa posterior, si exceptuamos la minería, ¿no? No obstante, bueno, pues todavía va a ser una industria muy lenta y de nada, hasta que no lleguemos al cambio de siglo, bueno, pues no se va a consolidar en gran medida. En el aspecto de la ganadería, precisamente es un aspecto contrario al de la agricultura. La agricultura lentamente va ascendiendo progresivamente y la ganadería al contrario. La ganadería de la provincia de León había tenido su esplendor precisamente en los siglos del antiguo régimen, pero el decaimiento del sector lanero ya a finales del siglo 18 había hecho languidecer el sector ganadero leonés. No obstante, en 1865 la provincia de León contaba con una cabaña ovina y caprina superior al 1.350.000 cabezas. Y habría otros sectores también ganaderos importantes, como los del vacuno, los del porcino y los del asnal, ¿no? Pero, no obstante, a todo lo que estamos diciendo, no queremos sino decir que estamos haciendo una generalización, puesto que, a pesar de que, como digo, la agricultura va teniendo una serie de mejoras conforme avanza el siglo XIX, no va a haber tampoco la ausencia de problemas y de conflictos sociales en el mundo agrario leonés. El ejemplo serían las crisis de subsistencia que se producen a lo largo de todo el siglo XIX, 1806, 1809, 1847, 1854, 1868. La del 54-56, precisamente la conocida como crisis de los motines del pan, no va a afectar tanto a la provincia de León como a otras vecinas, como Palencia, Zamora o Valladolid, donde se producen quemas de fábricas de harinas, pero sí se traduce en la provincia de León, dada la ausencia también de una industrialización en este sentido, en una inestabilidad social creciente y en algaradas populares constatadas, por ejemplo, en 1855 en Valencia de Don Juan, una algarada de carácter político, y luego en Astorga, en el 56, en León y en Sahagún también, hay una serie de motines de subsistencias en este ámbito, ¿no? Más trascendencia tendrán los conflictos sociales que se desarrollen a partir de la crisis de 1868, esa revolución gloriosa que va a sacar del trono a Isabel II y que va a acabar en la Primera República Española y que veremos a continuación con algún detalle más. Y simplemente incidimos ahora en que en ese sexenio democrático va a ser precisamente donde se van a consolidar las innovaciones en la agricultura leonesa. Antes de verlo, veremos que las comunicaciones hacia 1855 en la provincia de León seguían siendo prácticamente inexistentes. Solo podemos mencionar esos caminos generales hacia Galicia y Asturias que atravesaban nuestra provincia y una calzada en construcción en aquella época que comunicaría Astorga y León para unir esas dos grandes vías. Más trascendencia tendrá la llegada del ferrocarril, precisamente a partir de 1858, cuando se anuncie la subasta de los dos tramos de la línea noroeste que comuniquen Palencia con León y León con Ponferrada. El tren llegará a León 5 años después, 1 año después hasta Astorga, y a partir de ahí habrá un problema con la empresa concesionaria del ferrocarril y estará paralizado una serie de años, hasta que finalmente en 1883 se inaugure la línea definitiva hacia Galicia y el tren, bueno, pues lógicamente llegue a comunicar también la zona del Bierzo. Un año después también se abre la línea, el puerto de Pajares y se comunica León con Asturias por vía férrea. ¿Qué podemos decir entonces de la industrialización leonesa de esta segunda parte del siglo XIX? Pues que apenas existía, se constatan solamente, fijaos, 3.500 trabajadores en 1855, 3.500 trabajadores obreros, de los cuales 1.000 estaban dedicados a la minería, los restantes pues a las pocas industrias existentes hasta el momento, ¿no? En el aspecto de la molinería, bueno, pues va a ser en ese siglo XIX cuando precisamente León sea la provincia española con mayor número de molinos harineros, curiosamente, pero no da el paso a una industrialización como tal, se sigue manteniendo el molino tradicional hasta el final del siglo, en cuando ya se abrirán una serie de fábricas, ya desde mediados del siglo con la fábrica de Armunia y luego con otra serie de fábricas, ¿no? Voy muy rápidamente, si hay alguna pregunta luego quiere ampliar algún aspecto más, pues en el debate posterior lo podemos ir hablando. En el sector textil, a pesar de ese fallido intento industrializador de la Real Fábrica de Lencerías, pues sí que vamos a mantener también una artesanía textil en la provincia de León que nos va a dar pues una cifra importante de telares en la propia capital. Hasta 300 telares había en León en la segunda mitad del siglo XIX, 150 aproximadamente en La Bañeza, unos 100 en Sahagún, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tampoco el sector introducirá las mejoras técnicas que se requerían para el avance y la industrialización del mismo, ¿no? Sí lo hará, por contra, bueno, pues otro sector como es el de la siderurgia, como ya anticipaba, ¿no? Se instala en Sabero, como ustedes saben, en 1843 y se funda en 1845 esa sociedad palentino-leonesa de minas que 2 años después ya tiene en funcionamiento los 2 altos hornos de fundición de hierro en Sabero, en la ferrería de San Blas, que afortunadamente hoy se conserva y es el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León. Pero curiosamente apenas durará unos años esa ferrería abierta del 47 al 63, porque una reforma arancelaria en 1862 va a facilitar la importación de metal férrico del extranjero, y precisamente las pésimas comunicaciones que estamos viendo de la provincia de León hacían mucho más rentable importar el metal extranjero que el producido en el propio Sabero, en un momento en que se estaba construyendo todo el ferrocarril hacia el noroeste, fijaos, ¿no? Esa minería del carbón que veíamos también anteriormente, cómo se iba gestando, pues sí que va a ir poco a poco, pero con un carácter pequeño y disperso, ir progresando lentamente en esta segunda mitad del siglo XIX. Será a partir de 1890 cuando se abran los ferrocarriles de vía estrecha que unan las comarcas hulleras, cuando se dé un verdadero boom de la minería del carbón. Por tanto, nos dice Madoz, a mediados del siglo XIX, no habiendo, como no hay industria, el comercio forzosamente ha de ser lánguido y escaso. Y efectivamente, otro escritor de la época, Ignacio García de la Foz, nos dice también: el comercio en la provincia de León es también reducido por el estado de la industria y por la escasez de comunicaciones fáciles, ¿no? Sí podemos anticipar, antes de hablar más concretamente donde queríamos llegar de esa revolución del 68, de un hecho importante que sucedió hace ahora 160 años, como fue la instalación en León de la Escuela Superior de Veterinaria, ¿no? Esa Escuela Superior de Veterinaria que, pues, todavía a día de hoy sigue siendo la bandera de la educación superior en nuestra universidad, y un hecho trascendental para el desarrollo, sobre todo, de una industria química que veremos que a partir del cambio de siglo va a tener un cierto florecimiento en nuestra provincia. El impacto de la Revolución del 68. Septiembre del 68, de 1868, marca un antes y un después en la historia de España, como es bien sabido, y tiene sus reflejos, como no podía ser de otro modo, en la provincia de León. La marcha de la reina Isabel II, el establecimiento de la primera Constitución Democrática en España en el 69, o la posterior instauración de la Primera República en el 73, bueno, pues son los grandes hechos trascendentales que hacen, en cierto modo, ocultar otros menores, más a nivel local, que es donde yo quiero, en cierto modo, hacer una breve también mirada, ¿no? Es un periodo en el que el ámbito educativo sufre un gran impulso. Se abren los primeros institutos municipales en León, Astorga, Ponferrada. Se abren los centros para la educación específica de adultos, de mujeres, de niños pobres, se dice incluso. Y, por contra, precisamente este sexenio democrático también va a frenar otro hecho en el aspecto económico de la provincia de León que había surgido siglos antes. Y es que el Ministerio de Hacienda liquida en 1869 la Sociedad del Crédito Leonés que se había creado en 1864. Era una sociedad financiera dedicada a financiar el establecimiento de industrias y el desarrollo del ferrocarril, pero se dice que debido a sus abusos e ilegalidades cometidas en ese periodo anterior, junto a otras sociedades financieras de similar calibre en otros lugares de España, va a ser liquidada, ¿no? Llegaremos a continuación a hablar del movimiento obrero, que es donde me quiero centrar. No sin antes, bueno, pues dar unas breves pinceladas también de la situación de la provincia de León en el cambio de siglo, en la crisis finisecular y en las primeras décadas del siglo XX. Ya digo que todo quizás lo esté marcando de manera un tanto general, y si algún aspecto se quiere concretar posteriori, estaré encantado de ello. León entra en el año 1900, gracias, con 386.000 habitantes, el 2% de la población española. Actualmente es el 1%, 1,3% de la población española, con lo cual hemos pasado en un siglo a la mitad de ese peso poblacional. Una densidad de poblaciones en 1900 del 25 habitantes por kilómetro cuadrado, lejos de los 37 que era España entonces. Hoy día León tiene una densidad de población, hoy día, bueno, hace 10 años los datos que estoy manejando, de 33 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando en España son 77, también la mitad, ¿verdad? Bueno, comienza el siglo XX con una dedicación abrumadora al sector agrario en la provincia de León. El 84, el 85% prácticamente del sector productivo se dedicaba a la agricultura y la ganadería. Y la industria apenas ocupaba un 10% en esos momentos. Será, como dije ya también al principio, a partir de 1920, cuando la provincia supere por primera vez los 400.000 habitantes, y ello a pesar de que, un aspecto que sí que quería incidir un poco más en detalle, va a haber en esta crisis fin secular y esos primeras décadas del siglo XX una enorme emigración leonesa, ¿no? No nos estamos refiriendo a la emigración estacional que era tradicional en la provincia, de desplazamiento por la trashumancia, por las siegas y por otra serie de elementos que existían en la provincia de León de forma, ya digo, tradicional, sino una emigración permanente y a larga distancia que bueno, pues nos deja cifras tan verdaderamente sorprendentes como las que les voy a dar a continuación. Y tengan en cuenta, reitero, que no tenemos todavía en la provincia 400.000 habitantes. Entre 1865 y 1915, las estadísticas del Instituto Geográfico Estadístico dicen que emigraron hacia América unos 100.000 leoneses. Por ejemplo, hay datos de algunas poblaciones que perdieron en un año más de 100 habitantes, como Destriana, por ejemplo, ¿no? Una emigración fundamentalmente, como digo, orientada hacia América Latina, fundamentalmente Argentina y Cuba, aunque también hacia Brasil y México, y también hacia Norteamérica en menor medida. Una emigración que tenía como puntos de salida, lógicamente, los puertos gallegos, fundamentalmente, y que se llevó, pues, fundamentalmente a jóvenes solteros antes de incorporarse al servicio militar, jóvenes varones solteros. Las causas de esta emigración, de esta brutal emigración de finales y principios del siglo XX, bueno, pues podrían resumirse en la crisis agropecuaria de la depresión finisecular, de la cual hablaré ahora algún dato también muy, muy concreto, especialmente el estancamiento de la producción agrícola, la enfermedad de la filosera que va a afectar fundamentalmente a los viñedos del Bierzo y del sur de la provincia, la limitación de ese acceso en los terrenos comunales que habían sido, como dije, desamortizados y que frena en gran medida esa ganadería, esa cabaña ganadera importante que tenía la provincia de León, y bueno, pues el endeudamiento histórico en definitiva del campesinado leonés, limitado al acceso de la propiedad de la tierra, ¿no? También deberíamos hablar, aunque no me voy a detener en ello, en las migraciones internas que se producen en la provincia, porque también se inicia un despoblamiento del ámbito rural que tendrá como principal consecuencia, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, y que va a ir acentrando la población en la provincia fundamentalmente en las cuencas mineras, que son las que absorben gran parte de la población, y en la capital de la provincia. La depresión agrícola de finales del XIX y comienzos del siglo XX, bueno, pues se debe fundamentalmente a la falta de competitividad de la producción cerealista, que seguía siendo la mayoritaria y que se va a tratar de frenar con esos aranceles proteccionistas, que finalmente lo que van a provocar definitivamente es la falta de modernización del campo leonés, y por otro lado esa filosera que destruye completamente el viñedo, como ya les había dicho. Esto trae como consecuencia una serie de movimientos huelguísticos en el campo leonés desconocidos prácticamente hasta ese momento. Las huelgas de 1904 y 1905, unos años en los que a esta inestabilidad general se une una serie de malas cosechas y a la elevación de los productos de primera necesidad, sobre todo en relación con la guerra de Cuba, ¿no? El trasfondo, bueno, pues seguía siendo ese desajuste de la agricultura leonesa. Un jornalero en el cambio de siglo en la provincia de León apenas ganaba 2 pesetas diarias. Y, como digo, la situación va a estallar en ese año 1904, no precisamente en el campo, sino que va a ser los ferroviarios de Cistierna los que se declaren, 300 ferroviarios que construían ese ferrocarril Ullero en la zona de Cistierna, los que se declaren en huelga el 6 de mayo de 1904. A ellos se les sumarán, como digo, y con gran virulencia, los obreros del campo en las zonas de Sahagún, Valderas, Valencia de Don Juan, Grajal de Campos, etcétera, etcétera. Huelgas de segadores, quemas de campos, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso se les acabarán sumando, como veremos también, los mineros de la cuenca de Ciñera. Bien, fijaos, os voy a dar también unos brevísimos datos, cómo a pesar de las mejoras en la agricultura que habíamos ido viendo en las décadas anteriores, el abonado químico, por ejemplo, en la provincia de León solo se había multiplicado por 6 entre 1907 y 1930, y en el resto de las provincias de la actual comunidad autónoma se multiplicó por 7, ¿no? Pero más sorprendente, y seguro que les va a sorprender este otro dato, es la mecanización del campo o la ausencia de mecanización del campo en la provincia de León. El arado de vertedera iba sustituyendo al arado romano, aunque en León todavía los arados romanos eran, en los años 30, en la República, 85.000 frente a 30.000 de vertedera. Y otro dato todavía más concreto: en 1931 no existía ningún tractor mecánico en la provincia de León. En la provincia de Burgos había ya 25 tractores y superaban el medio millar, más de 500, la provincia de Valladolid. Se van a introducir nuevos cultivos industriales, sobre todo vinculado a la remolacha, que vamos a ver también superficialmente, pero desde luego la situación realmente es bastante crítica, ¿no? En el aspecto de las comunicaciones, diremos también que se consolida esa apertura del ferrocarril que ya veíamos antes, y en estos años de finales del siglo XIX y principios del siglo XX se van a abrir las vías secundarias de ferrocarril que van a comunicar precisamente esas cuencas mineras, la Robla Balmaseda, León Matallana, etcétera, etcétera, y también otras, el Ponferrada Villablino, y otras zonas como el ferrocarril de Plasencia Astorga o el de Palanquinos Medina de Río Seco. Sin embargo, a pesar de este esplendor del ferrocarril en la provincia de León en estos momentos, se va a sufrir un serio traspiés a finales del siglo XIX, porque los talleres ferroviarios, grandes talleres ferroviarios que en el año 1869 la Compañía del Noroeste había instalado precisamente en la ciudad de León, fueron parcialmente, no totalmente, pero parcialmente trasladados con la absorción de esa compañía por parte de la Gran Compañía del Norte a Valladolid. Y, tengo una serie de datos de distintos sectores industriales, pero quizás por ir centrándome en el siglo XX para no alargarme en demasía, solo les voy a incidir en el azúcar, que es una industria que precisamente entra en vigor en estas primeras décadas del siglo XX, ¿no? La industria del azúcar, al contrario que la industria de la harina, por ejemplo, de la cual, como se ha dicho, soy conocedor, la industria del azúcar requería una inversión de capital mucho mayor a otras industrias agroalimentarias, y por tanto solo va a haber 3 grandes fábricas azucareras en la provincia de León, aunque hubo una cuarta, primigenia, que se instaló en Boñar en 1899, pero que cerró rápidamente en 1904. La fábrica de Veguellina de Órbigo se instala en 1898, la fábrica de La Bañeza en el 31, y la fábrica de León Santa Elvira en el año 34, ¿no? Requiere, como ya digo, una gran concentración de capital y también una gran concentración de mano de obra, con lo cual pues vamos a tener también unas primeras grandes industrias por primera vez en la provincia de León. Habría otras industrias en el ámbito agroalimentario, como estábamos viendo, y también empieza un lento desarrollo del textil en las zonas de Maragatería, pero que tampoco me voy a detener en ello por no alargarme más. En cuanto a la minería, en el caso del hierro, de la siderurgia, una vez desaparecida esos altos hornos de Sabero, bueno, pues va a haber una iniciativa por parte de Julio Lazurtegui, originario del País Vasco, que pretende crear en el Bierzo una nueva Vizcaya, dice él mismo, al descubrir una serie de yacimientos en torno a Ponferrada, y los cuales darán lugar a la creación de la minero-siderúrgica de Ponferrada en el año 1918, de la cual hablaremos a continuación también algunos datos, ¿no? En cuanto al carbón, precisamente a partir de 1890 entra decididamente en explosión. El verdadero boom de la minería del carbón leonesa precisamente surge a raíz de esa apertura de los ferrocarriles huyeros y en el ámbito de la Primera Guerra Mundial, las primeras décadas del siglo XX, bueno, pues se van a instalar hasta 200 sociedades mineras. Y se pasa, por ejemplo, de los 145 mineros que había en 1890 a 2.600, más de 2.600 en los años 20, ¿no? La producción va a pasar de 20.000 toneladas a 900, a raíz, sobre todo, de esas grandes inversiones de capital, fundamentalmente vasco, van a ser las que desarrollen la minería del carbón leonesa, ¿no? Surgen otros sectores también industriales en la provincia de León, muy, muy, muy tímidamente. Las cementeras, Cosmos nace vinculada también a la MSP en los años 20. Y sobre todo tienen gran desarrollo ahora sí las químicas de las fábricas de Merino, posteriormente de Abelló, que es el que reconvierte la primitiva papelera de Leonesa de 1900, etcétera, etcétera, en la ciudad de León y que tendrán gran auge en las primeras décadas del siglo. Hay también un inicio en estas primeras décadas de las industrias energéticas que también serán muy importantes para la provincia de León a lo largo del siglo XX. Las hidroeléctricas, por un lado, y las térmicas, con esa primera central térmica de Ponferrada vinculada a la MSP en el año 1920. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues que aunque tengamos una industrialización breve, dispersa y poco fructificada, sí vamos a tener en este cambio de siglo y estas primeras décadas del siglo XX una industrialización en la provincia de León, que es la que nos va a permitir empezar a hablar de ese movimiento obrero en la provincia de León. El movimiento obrero se constata por primera vez impulsado por un catedrático de veterinaria, curiosamente, Téllez Vicent, que va a ser el primer encargado de organizar una sociedad de socorros mutuos llamada la Fraternidad del Trabajo en torno al año 1870-71 y que va a ser la primera que se adhiera a la Asociación Internacional de Trabajadores en la provincia de León, ¿no? Mayoritariamente, como no podría ser de otro modo en esa época, bueno, pues la mayor parte de los militantes de esa sociedad de socorros mutuos van a ser ferroviarios, ¿no? El Café de la Estera, situada en la Plaza del Conde Luna, va a ser el principal foco de reunión de este movimiento, de este primigenio movimiento obrero leonés. Va a ser donde se instale la sede del Partido Republicano Leonés. Y a partir de ya del siglo XX va a pasar ese foco del Café de la Estera al Café de la Iberia, el Café Iberia, situado en la calle de la Paloma. No obstante, las cifras que nos dan a comienzos del siglo, a finales del XIX y a comienzos del siglo XX en la provincia de León realmente son alarmantes en algunos casos, ¿no? Las estadísticas dicen que el paro obrero en la provincia de León ascendía a más de 50.000 personas. Antes usabas la cifra de que actualmente 34.000 parados en la provincia de León. Entonces, estos 50.000 parados de la provincia de León, parados entre comillas, como los entendemos hoy, no quiere decir que careciesen absolutamente de trabajo, sino que no tenían un trabajo fijo y que estaban a merced de la asistencia de obras públicas por parte de los ayuntamientos, del Estado, y trabajaban a temporadas, con lo cual su situación social, laboral, bueno, pues era bastante pésima, y dependían en gran medida de la caridad, de los organismos de caridad de los distintos municipios, ¿no? Llegamos al año 1895 y constatamos en León la primera organización de una huelga en nuestra provincia, como digo, ¿no? Se trató del paro durante 4 días de los más de 100 trabajadores que entonces construían un chalet en la calle, en la actual calle Ordoño II, para un empresario minero, Ruperto Sanz. Bueno, pues estos 100 trabajadores, estos 100 constructores de este edificio, bueno, pues paran durante, ya digo, 4 días en 1895 para reivindicar que su jornada laboral pasase de 12 a 10 horas y que se les permitiese mayor tiempo para almorzar y comer. En el cambio de siglo, bueno, pues va a haber también otra serie de movimientos sociales en la ciudad de León y en la provincia de León. Van a ser las mujeres, en torno a esa guerra de Cuba, las que se manifiesten realmente por la subida de los productos de primera necesidad, especialmente del pan, y contra el impuesto, el malogrado siempre impuesto de consumos, ¿no? Consta que se asaltan en 1898 las paneras del obispado, se apedrean las casas, se dice, de empresarios capitalistas. Incluso el movimiento de estas mujeres debió ser realmente tan fuerte que provocan la dimisión del gobernador civil y el gobierno de la provincia pasa al gobernador militar, que decreta el estado de sitio en la provincia en ese año 1898, nada menos, ¿no? Hay otra huelga de los trabajadores de curtidos de la ciudad de León en 1901 y en 1904 tendríamos ese estallido de las huelgas que habíamos mencionado ya, de los ferroviarios, de los campesinos, y a los que se van a sumar los mineros, que van a tener su mayor huelga de estos años en la cuenca de Santa Lucía, donde durante 38 días del año 1915 van a parar más de 1.500 mineros, ¿no? Lógicamente, en torno al año 1917, la situación internacional, bueno, pues provoca un conflicto, un desarrollo del conflicto, de la conflictividad en la provincia de León, especialmente en los ámbitos ferroviario y minero. Por citar muy rápidamente y centrarme en la parte del siglo XX, se crea en ese año, en diciembre de 1898, la primera agrupación socialista leonesa, que va a estar presidida por Abelardo Pérez y que se va a formar principalmente por ferroviarios y tipógrafos. Hay varias visitas, no me voy a centrar en ellas para no extenderme más, de el propio Pablo Iglesias, con mítines en León en los años 1900-1901, visitas a las zonas agrarias de Valderas, Sagún, en 1904, a las zonas mineras en 1915, Santa Lucía, etc. Y bueno, decirles simplemente que en torno a 1909 la agrupación socialista de León superaba ya los 400 militantes y tenía un periódico propio titulado El Obrero Leonés. Un año después consigue el primer concejal obrero en la figura de Juan Antonio Álvarez Coque en la ciudad de León. En Ponferrada también se había fundado en 1889 la Sociedad Unión Obrera, presidida inicialmente por José Rico López, y bueno, pues a partir de entonces hay la creación de innumerables sociedades obreras en todos los puntos de la provincia de León. También fue importante el anarquismo en estos momentos en la provincia de León. Son conocidas y son atribuidas a elementos anarquistas precisamente todos estos fenómenos huelguísticos de en torno al año 1904, incluso bueno, pues con esas quemas de campos de cultivo en algunos casos, o incluso se constata un atentado con dinamita en la iglesia de Toral de los Guzmanes en el año 1893. Aparte de estos sindicatos de izquierdas, bueno, pues también surge, por otra parte, bueno, pues esa organización sindical católica que, bueno, pues crea, por ejemplo, en la ciudad, en la provincia de León, en la ciudad de León, el Círculo Obrero Católico, fundado por el obispo Francisco Gómez de Salazar en 1866 y que publicaba también un periódico titulado El Trabajo. Pasamos rápidamente, no les hablo de la siniestralidad laboral de estos años, que era bastante elevada, como pueden ustedes comprender, a los años de el franquismo, y dejo, como preveía ya al principio, bueno, pues las décadas 60 y 70, si quieren, para el debate posterior, porque veo que el tiempo se me va consumiendo, ¿no? Digamos que durante la dictadura franquista va a ser el momento precisamente poblacional en cuanto al número de habitantes de la provincia de León donde se alcancen las mayores cotas de censo, ¿no? En 1940 se rozan esos 400.000 habitantes que se habían conseguido en los años 20 y no se llega hasta los 600.000. En 1960 se constatan 584.000 habitantes censados en la provincia de León. Solamente en ese impasse de los años 50-60 es cuando la provincia de León consigue mantener, solo mantener, no ascender, respecto al total de porcentaje de población española, no bajar. En las décadas anteriores, como había dicho, y en las posteriores, siempre la provincia de León irá descendiendo en cuanto a términos porcentuales respecto al resto de España. Y acabaríamos hablando, ya entrada la democracia en el año 81, cómo León vuelve otra vez a bajar de población en torno a los 500.000 habitantes. El motivo de esa pérdida poblacional a partir de los años 60, pues lógicamente es una nueva fase migratoria. La inmigración que tiene lugar entre los años 60 y 70 es la segunda gran oleada de salida de habitantes de la provincia de León, por detrás de esa primera oleada del cambio del siglo XIX al XX, ¿no? En este caso, bueno, pues se constata que aproximadamente en la década de 1960 salen de la provincia de León unos 40.000 leoneses, ¿no? El principal destino, en este caso, de la emigración leonesa va a ser el País Vasco, fundamentalmente, en torno a 1965, concretamente en ese año 65, más de 1.750 emigrantes leoneses se destinan hacia el País Vasco, también hacia Cataluña y hacia Europa, ¿no? Fundamentalmente como destino de la emigración española de los años 60 y 70, ¿no? A partir ya en la segunda mitad de la década de los 60 será precisamente Cataluña y precisamente ya Europa el destino principal de estos leoneses, ¿no? 4.000 leoneses salen en el año 1971 hacia Francia, Alemania, Suiza o los Países Bajos, ¿no? A partir del 75 va a continuar esa inmigración leonesa, pero ya se va a enfocar nuevamente hacia ciudades españolas industrializadas, ámbitos españoles industrializados como Cataluña, el País Vasco y la ciudad de Valladolid, a la cual se van varios miles de leoneses entre los años 74 y 76. No puedo detallarles, por falta de tiempo, lo que supuso la intervención del Estado franquista en el mercado agrario. El mercado quedó completamente intervenido en manos del Estado y bueno, pues saben ustedes que bueno, pues esa intervención por parte del Estado lo que genera es un enorme mercado negro que hace que muchas familias, no solamente en León sino en muchos otros lugares, bueno, pues se enriquezcan de este gran mercado negro de la posguerra española, ¿no? La molturación en los molinos maquileros de manera clandestina, porque el Estado llega a decretar el cierre en 1940 del cierre absoluto de todos los molinos maquileros para evitar precisamente las molturaciones clandestinas, pues esa clandestinidad que seguramente, bueno, pues todos conozcan de cómo se molturaba por las noches cómo la Guardia Civil precintaba las muelas de los molinos y cómo se sobornaba al Guardia Civil de turno para comprarle unos precintos a cambio de darle harina, etcétera, etcétera. Bueno, pues toda una serie de corrupción que emerge en esa España del racionamiento de la posguerra, ¿no? En este ámbito y en otros también, ¿no? Destaca el aumento de la producción remolachera de la provincia de León en la década de los 40 hasta los años 60. También la introducción de nuevos cultivos industriales, como va a ser el lúpulo, en las zonas también, por ejemplo, de la zona del Páramo y del Órbigo. Pero nuevamente les traigo algunos datos también sorprendentes de la lentísima maquinización del campo, ¿no? En 1942 existían en la provincia de León, a lo mejor no se lo creen, yo todavía tampoco acabo de creérmelo, 6 tractores, 1942. En 1954 llega la primera cosechadora a la provincia de León. En 1960 había en León, se dice ya, bueno, 304 tractores, 121 trilladoras y 20 cosechadoras. Pero estamos hablando de hace 50 años, ¿no? Realmente los datos son palmarios, ¿no? Curiosamente, a pesar de esa progresiva maquinización del campo, el campo leonés va a observar, sobre todo en el ámbito cerealista, que yo es el que mejor conozco, pues que no se aumenta el rendimiento de la producción agraria en estos años de la década de los 60. Y para colmo, a pesar de que la provincia de León se estaba llenando de pantanos, pues los riegos no llegaban a la provincia de León y, de hecho, el plan de desarrollo del Tierra de Campos de los años 60, que prometía irrigar toda la Tierra de Campos precisamente, bueno, pues solo desarrolló los sistemas Carrión-Pisuerga de las provincias de Palencia y Valladolid y no la zona terracampina de los Payuelos y de toda esa comarca que todavía a día de hoy estamos empezando a llegar el agua a ella, ¿no? Solo en la provincia de León se mejora el canal del Esla, que ya habíamos visto se creaba en a mediados del siglo XIX, y curiosamente porque el ministro de Agricultura era de Benavente, a donde llegaba el agua del canal del Esla. Bien, en las comunicaciones tampoco me voy a extender en ello, pero bueno, pues simplemente dar el dato de que solo a finales del franquismo, el año 74, bueno, pues se establece sale a concurso la primera autopista que va a tener la provincia de León, como va a ser la León-Campomanes para comunicar con Asturias, año 74, ¿no? En la industria, por avanzar muy rápidamente, bueno, pues la minería vinculada al hierro, pues tiene esa relación con la minero siderúrgica de Ponferrada, que tenía ese nombre, minero siderúrgica de Ponferrada, porque hay pretensiones hasta el año 57, que acaban ya desechándose definitivamente, de instalar altos hornos en el Bierzo, ¿no? Finalmente, simplemente minero siderúrgica de Ponferrada lo único que hizo fue extraer hierro del Bierzo y venderlo, exportarlo fundamentalmente a los altos hornos vascos en Sidesa, ¿no? La minería del carbón pues tiene un nuevo momento de esplendor precisamente con la autarquía, con la posguerra, debido fundamentalmente a la Segunda Guerra Mundial, y a la autarquía, al abastecimiento del mercado nacional que impedía la entrada de carbones extranjeros a la península, a nuestro país en este caso, ¿no? Surgen multitud de nuevas empresas mineras hasta que nuevamente vamos a toparnos con la crisis del sector, que ya empieza a vislumbrarse hacia los años 60, 50, 60, y donde surge también un fenómeno huelguístico que ha estudiado también David, que tiene su foco fundamental en Asturias, pero que también se traduce en la provincia de León, fundamentalmente en la cuenca de la Ciana, a pesar que, como todos ustedes saben, las huelgas estaban prohibidas durante el franquismo. No se produce en la provincia de León lo que se produjo en las cuencas mineras asturianas, como fue la nacionalización de las empresas mineras y la creación de esa empresa nacional Hulleras del Norte, Sociedad Anónima, UNOSA, en 1967. Las químicas, la industria química leonesa, poco estudiada, bueno, pues va a tener también una época de esplendor fundamentalmente vinculada, que suma a las anteriores que había citado, de Merino y de Abelló, los laboratorios Siva o Vejero, siempre vinculados a la veterinaria de la Universidad de León. Y en la década de los 50 se instala pues, la gran industria, quizás una de las grandes, la única gran industria leonesa que hemos tenido en la provincia de León, que es Antibióticos, en 1953, que llegará a tener cerca de 1.000 trabajadores y va a ser la segunda productora mundial de penicilinas, ¿no? En el sector energético, bueno, pues estábamos viendo esa creación de pantanos, lógicamente la instalación de industrias energéticas, pero también se instalan las centrales térmicas de Compostilla 1 y 2, en torno a Ponferrada y Cubillos del Sil, en esos años 40, 50, 70, la central térmica de La Robla en el año 71, incluso hay un proyecto de crear una central nuclear en Valencia de Don Juan en el año 1975, y el cual también provocó un movimiento de oposición ciudadana realmente desconocido, por lo menos en la parte sur de la provincia de León, en ese punto final de la dictadura, ¿no? Quizás la mejor muestra del fracaso industrializado de la provincia de León durante el franquismo sea la corta vida del Banco Industrial de León, una iniciativa creada en 1963 y que fracasa a los 13 años de su existencia, y la cual, bueno, pues únicamente, a pesar de que su objetivo era industrializar la provincia, solo consiguió consolidar la fundación de la industria vidriera leonesa, que nació en el año 1965. Para ir terminando y enfocar el debate posterior, simplemente les voy a dar algunos datos finales, si me lo permiten y no les canso demasiado, creo que llevamos una hora aproximadamente justa. Después de concluir, me dice que no están cansados, no lo sé yo si tanto. Quizás han sido muchos datos y muy, muy deprisa, pero no tenía otro modo de hacérselos llegar si no era de este modo. Llegaríamos a la recuperación de la democracia, pues fundamentalmente, bueno, pues con la reinstauración de ese derecho a la huelga, el cual, pues lógicamente, pues fue muy ejercitado durante esos años finales de los años 70. La tesis de David, la tesina de David, es un buen instrumento para consultar estas huelgas que, bueno, pues se desarrollan en gran medida en la provincia de León a partir de esa huelga general de noviembre del 76 y las posteriores que se desarrollan en distintos sectores productivos, la madera, el textil, el metal, la construcción, el transporte, la sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por destacar simplemente una por su llamativo elemento y que ha sido exportado a otras provincias españolas, bueno, pues citar las huelgas en el campo vinculadas a esas tractoradas que desde marzo de 1976 se fueron organizando para reivindicar mejoras en las retribuciones de los productos agrarios, ¿no? Un movimiento que, bueno, pues en un campesinado que durante el franquismo había estado muy controlado y muy sometido por esas hermandades de labradores, bueno, pues va a conseguir configurar un primitivo sindicato en la clandestinidad, la Unión de Campesinos Leoneses, ¿no? Por citar ese, conozco que hay personas de otros ámbitos sindicales que vivieron en esos años y que seguramente posteriori podemos conocer sus experiencias con mucho más detalle del que yo pueda a través de los documentos traerles aquí, ¿no? En el aspecto demográfico, bueno, pues la provincia de León continúa sufriendo esa lacra realmente que es la que le ha ido lastrando durante décadas, como es la emigración, ¿no? Una emigración que en los años 80 se dirige fundamentalmente hacia la capital de España, hacia Madrid. Fíjese que en una provincia de medio millón de habitantes, en 1986 están censados en Madrid capital más de 50.000 leoneses nacidos en la provincia de León. 50.000 habitantes leoneses en León, ¿no? Era casi una segunda capital de la provincia en Madrid, ¿no? más de 200.000 leoneses vivían en León, 215.000 leoneses vivían en otras regiones, en otras ciudades de España en ese año 1986, ¿no? Se destinan también a Barcelona y también hacia Asturias, ¿no? Esto, bueno, pues es un hecho trascendental, como lo había sido en otras épocas pasadas, porque bueno, pues ha traído consigo las consecuencias que actualmente, bueno, pues sufrimos, ¿no? Lógicamente. Por un lado, pues el envejecimiento de la población de la provincia, y por otro, bueno, pues la huida fundamentalmente de talentos, de personas formadas, realmente formadas, que, bueno, pues van a buscar su alternativa laboral y familiar en otras regiones españolas, ¿no? Y esto, pues lógicamente, es un freno realmente absoluto para el desarrollo interno de la provincia de León. Pero curiosamente también hay que hablar de inmigración en estos años 70 y 80 en la provincia de León. El cierto revulsivo que tiene la minería en los años de la crisis del petróleo, pues trae a las cuencas mineras de la Ciana y del Bierzo, pues nada menos que, por ejemplo, a 10.000 portugueses están censados en la provincia de León en el año 1991, y también hay emigración también para estas cuencas mineras de, bueno, pues magrebíes, caboverdianos, etcétera, etcétera. Y también hemos conocido mucho más recientemente otra inmigración, bueno, pues de vinculada a esa bonanza general del país, de España, y sobre todo a ese sector productivo de la construcción, bueno, pues de otros inmigrantes de Hispanoamérica, de África, de Asia, de Europa del Este, etcétera, etcétera. Inmigración, lógicamente, que no compensa en términos absolutos a la emigración que sufre la provincia, ¿no? Y de hecho los resultados de censo, pues ustedes los controlan todos los años, como la provincia de León sigue perdiendo población progresivamente. El ámbito agrario, por resumir muchísimo, sigue con esos problemas de adaptación a ese nuevo marco actual de normativa europea, y ese movimiento sindical que habíamos visto vinculado a las tractoradas, bueno, pues trae, eso es lo que yo traigo para mi amigo de Santa María del Páramo, pues con ese hecho curioso realmente, como es el que más de 2.000 tractores rodearon Santa María del Páramo en el año 1987, un auténtico sitio prácticamente de la localidad de Santa María del Páramo, ¿no? En el ámbito industrial, pues solamente, ya concluyo con esto, bueno, pues dar tres nociones fundamentales, ¿no? El hundimiento de los sectores del azúcar, se cierran en estas décadas de los años 90 las fábricas de Beguellina y de León. Tengo datos de cómo afecta esto a los municipios, por ejemplo, el municipio de Villarejo de Órbigo, donde está situada la localidad de Beguilla de Órbigo, cómo afecta poblacionalmente este aspecto. Lógicamente, pues estamos hablando de, en torno a esas fechas, bueno, pues un centenar de empleados fijos, que para una población de entorno al municipio, de entorno a 3.000, 4.000 habitantes, pues se deja notar en toda la elemento económico que genera a su alrededor, y bueno, pues también esa contestación, lógicamente, que existió en estos años 90 en torno a los cierres de estas azucareras, de la cual, bueno, pues subsiste de momento la de La Bañeza, ¿no? Y en cuanto a la minería del carbón, pues también el progresivo desmantelamiento de la extracción del carbón en la provincia. En 1979 había solamente ya 11.000 mineros en la provincia de León, digo solamente, porque bueno, a partir de los años 90 va a bajar por primera vez de los 10.000 mineros en la provincia. En 1991 ya solo había 9.000, y en estos últimos años, en estos últimos meses incluso, bueno, pues hemos conocido que hay por primera vez comarcas, cuencas mineras que debido a los ERES pues han tenido ya la desaparición absoluta de la dedicación productiva de este sector. El cierre en las décadas de los 90 de Ulleras de Sabero, de Mineros Siderúrgica Ponferrada, etcétera, etcétera. Y por último, pues hablar muy rápidamente de un hecho como es el de antibióticos, esa fábrica que decíamos, la gran fábrica de la provincia, con esos miles de esos 1000 trabajadores que llegó a tener, bueno, pues esos conflictos, esas relaciones de compraventa que se producen en la década de los 80, cuando finalmente acaba siendo comprada por una multinacional italiana, y bueno, pues donde entran a formar parte, bueno, pues figuras conocidas por todos como Mario Conde, Emilio Botín, Juan Abelló, etcétera, etcétera. En 1990 se ponen en huelga 500 de sus 800 trabajadores para mejorar sus salarios, y bueno, pues ya en 2005 apenas bueno, pues se había reducido la plantilla a unos 400 trabajadores, de los cuales en ese año 2005 se pedía su extinción de empleo para casi 200, 173, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como conclusión muy rápida y muy, muy, muy superficial, bueno, pues en definitiva podemos decir que a pesar del potencial económico que hemos estado viendo que tiene la provincia de León, que ha tenido y que sigue teniendo, potencial en cuanto a recursos naturales que hemos constatado y potencial en cuanto a recursos humanos, ¿no? Bueno, pues podemos concluir, aunque sea de un carácter netamente pesimista, ¿no? Pero que, bueno, pues no ha sabido aprovechar esas posibilidades, esos potenciales que la provincia de León ha tenido. Y por un lado, bueno, pues hemos observado esas progresivas emigraciones a finales del siglo XIX y mediados de los años, segunda mitad de los años del siglo XX, esa pérdida de población progresiva y que poco a poco, como un goteo incesante, pues ha ido sumiendo a la provincia en una situación cada vez peor, ¿no? Y también esa relación que he querido traer, y a lo mejor me he excedido demasiado en ella, en la dependencia extraordinaria de un tejido empresarial mayoritariamente forastero, ¿no? La falta de iniciativa provincial, que curiosamente, y no he incidido en ello por falta de tiempo, curiosamente cuando hemos observado, ya no solo en la actualidad, que conocemos a grandes empresarios leoneses que triunfan en otros lugares, ¿no? Pero en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, las mantequerías del norte de la provincia de León triunfaban en ciudades como Madrid y hacían grandes negocios, ¿no? La herrería Maragata pues también acabó desenfocando, o sea, derivando todos sus capitales también hacia la capital de España, ¿no? Esos capitales, si se hubieran revertido en la provincia de León, hubieran creado un tejido industrial en la provincia que nunca se llegó a dar, ¿no? Lo vemos también en el ferrocarril, las iniciativas ferroviarias también, bueno, como en todo el caso español también, bueno, pues están en manos de ingleses y franceses. Los altos hornos de Sabero en manos de un palentino, pero con capitales también ingleses y franceses. La industria guinera, que yo conozco bien, de la mano de muchos empresarios de palentinos, vallisoletanos, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, una dependencia exterior y una falta de ligazón a la provincia, que es la que al final acaba, cuando las dificultades acaban llegando a esas empresas, bueno, pues la falta de imbricación con la provincia, bueno, pues hace que los proyectos desaparezcan rápidamente. Y en una provincia en la que con tantas dificultades se fue consolidando ese fenómeno industrializador, esa maquinización del campo que hemos estado viendo tan lenta, bueno, pues el débil surgimiento de un movimiento obrero, de un movimiento sindical que intentado traer algunos de sus momentos culminantes, sobre todo en ese cambio de siglo, porque son quizás los momentos más desconocidos, y seguramente ahora hablaremos de ese otro movimiento que surgió en los años 60 y 70, pero que también muy vinculado a las limitaciones que ofrece nuestra provincia en estos ámbitos. Espero haber satisfecho bueno, pues su interés, y ya digo que si algún aspecto en concreto quieren que amplíe o desarrolle en el posterior debate, pues estaré encantado de hacerlo. Muchísimas gracias por su atención. Para este debate hemos invitado a gente que en la segunda mitad del siglo XX no solamente fue testigo, sino que fue actor de esa actividad popular desde el punto de vista obrero o social, en los conflictos que generaron todo este entramado que nos ha dicho Javier. Todo esto no es un relato que se hace así por las buenas, es un relato donde hay agentes sociales que actúan, y no es una actuación de teatro, es una actuación que muchas veces es lucha. Y por eso hemos traído a gente como Alberto, con una experiencia política importante, José Luis, está Feliciano, no sé, hay más gente por aquí que son testimonios vivos. Habíamos invitado también concretamente a Víctor Bayón, que es un histórico del Partido Comunista aquí en León, un gran luchador, y ayer mismo nos llamó que tiene unos problemas, tiene 84 años, y entonces, pues bueno, tiene problemas de salud y el hombre estaría dispuesto, pero en otra ocasión. De modo que empezamos este debate y yo invitaría, por ejemplo, a José Luis, a que nos diera un poco cómo en este tiempo en que es nuestro, porque desde los 50 para acá, claro, aquí hay gente joven también, pero es gente que podemos decir contemporánea de los 50 para acá, cómo se fueron conformando las luchas, porque veníamos de un caos o de un vacío absoluto de política en el pueblo a causa de la dictadura, y entonces poco a poco cómo se fue introduciendo con muchas dificultades la lucha, no solamente política, sino sindical, social, etcétera, a lo que yo aludía cuando presentaba el acto. Así que si José Luis quieres contarnos algo de tu experiencia en aquella época, en aquellas primeras crisis de los 60, 70. Bueno, pues voy a intentar un poco contaros lo que fue mi experiencia personal desde el punto de vista sindical. Yo prefería empezar hablando desde el punto de vista del movimiento obrero para luego centrarlo más en la cuestión sindical, puesto que mis primeros años de participación se van a centrar fundamentalmente con esa denominación, militando en el mundo obrero desde una organización de clase que en aquella época, estamos en los 60, es una época donde lo que existe, la tarea fundamental o el objetivo por el que está luchando es por conseguir las libertades, puesto que no las hay. La lucha sindical está centrada toda ella en los años 60 a partir del sindicato vertical, de la CNS, como sabéis era un sindicato donde estaban trabajadores y empresarios, tanto como meter en una misma jaula a los gatos y a los ratones, pues me diréis cómo va a terminar la cosa, ¿no? Entonces hay todo un movimiento que nace en el año 1958 en torno a un movimiento sindical llamado Comisiones Obreras, que surge en las minas de la Camocha, que luego va a tener una extensión, que se va a consolidar con la coordinadora de Comisiones Obreras del País Vasco, con la abuela de la minera de banda en frío de Echevarri. Pero también hay otro movimiento sindical que desde el primer día aparece como una organización sindical. Como movimiento se llamó OSO, Organización Sindical Obrera, para terminar en el año 1969 exactamente apareciendo como la primera organización sindical clandestina, pero ya como organización sindical obrera, que es la Unión Sindical Obrera, que entonces se define como una organización por el socialismo y la autogestión, ¿vale? Esas organizaciones en el mundo de las empresas van a estar fundamentalmente luchando por las libertades. Todo conflicto, aunque se hiciera, aunque buscara mejoras salariales, que era difícil porque todo tenía que estar cribado por el sindicato vertical, tenían como objetivo, digamos, el calentar motores, es decir, el hacer que la gente fuera tomando conciencia de las dificultades que teníamos para salir de aquella situación y que solo podría hacerse si se conseguían que los sindicatos fueran reconocidos libremente, ¿no? Bueno, pues yo en esos años, a través de mi proceso de formación en otra organización, también movimiento obrero, pero con otro carácter distinto, que es una organización de iglesia, que no cree en las organizaciones con carácter confesional, que lo que creemos es que para hacer la tarea que tenemos que hacer hay que estar en el pueblo, y el pueblo está en las organizaciones políticas y sindicales que se da a sí mismo. Bueno, pues voy a derivar a la reivindicación por la cultura del movimiento obrero, que creemos que ya es algo que entonces está perdido, y esto lo vamos a protagonizar a través de una organización que exteriormente, para que fuera legalizada, para que tuviera un carácter más o menos legal, se va a llamar CIS, es una editorial de libros, pero que esconde una plataforma política que se denomina Organización por la Organización de la Clase. Ni partidos ni sindicatos. Una organización única que lucha en lo sindical y en lo político y que decide a nivel de asamblea con independencia de dónde se sitúa cada uno. Es decir, yo voy a estar en el mundo sindical y otros compañeros van a estar en el mundo político, pero las decisiones y las interrelaciones entre las unas y las otras van a tener que ser decididas en una asamblea. Y de alguna manera también aquel modelo que buscamos no quiere que tenga un funcionamiento de centralismo democrático como las organizaciones políticas al uso, el Partido Comunista, el Partido Socialista posteriormente, anterior, pero también posterior en esta época, o otras organizaciones que van apareciendo. Nos gusta más el modelo autogestionario que representa la CNT, pero no exactamente, porque entendíamos que era también un poco excluyente. Algo dije un día aquí, ¿no? Es decir, mientras unos, aquí la unidad se consigue en función de lo que dice el Comité Central, los otros todos se deciden en asamblea y el que no acepta la asamblea se excluye de esta organización. Nosotros no queríamos ni lo uno ni lo otro, nos gustaba el modelo asambleario, pero también con órganos de dirección sometidos siempre al control de la asamblea. Bien, pues con ese bagaje yo voy a ir a participar en la lucha sindical. Conozco el mayo francés, nos coge de lleno y participamos también en aquellas movidas, y ya luego, metidos en los 70, que ya va a ser la época en donde más la cuestión sindical va a aparecer, y aquí ya voy a empalmar, la primera lucha con la que yo me voy a encontrar, en la que no voy a ser protagonista principal, porque estoy en la empresa esa, es la TILSA, la Textil Industrial Leonesa, una empresa que de la noche a la mañana decide cerrar, con un capital prácticamente inexistente, camuflado para no poder tener que dar nada, y en una empresa donde hay un conjunto de militantes que procedían de la JOC, de la Juventud Obrera Cristiana. Aquella gente nos pidió a nuestra organización la celebración de un cursillo de sindicalismo. Ese cursillo se va a celebrar en el convento de los franciscanos, en su casa. Y de ese cursillo va, como práctica del mismo, a aparecer la necesidad de dar una respuesta en la TILSA y, por lo tanto, va a aparecer la necesidad de la organización y de organizarse y dar una respuesta. Primer conflicto hecho de esa manera. El segundo conflicto con el que voy a encontrar posteriormente en León, ya hay una etapa en la que las centrales sindicales, Comisiones Obreras y UGT, perdón, Comisiones Obreras y USO ya están más consolidadas, están en la situación de ser aceptadas la legalidad y semilegalidad, ¿no? Desde luego participan y ganan las elecciones sindicales de la CNS porque presentan candidaturas, lo cual supone, entonces yo no lo valoraba así, pero a la larga pues uno se da cuenta que supuso un paso importante porque era un poco controlar desde un aparato legal la posibilidad de desarrollo del sindicalismo fuera de lo que era la CNS, ¿no? Bien, pues esas ya van a empezar a funcionar así y aparece de nuevo, ya consolidándose también, aparece o reaparece la Unión General de Trabajadores en el País Vasco Lab, la CNT, empiezan también a aparecer. Y junto a eso, cuando en el año 1976 se produce en Barcelona la asamblea, que termina siendo un congreso de Comisiones Obreras y se constituye como Federación Sindical de Comisiones Obreras, pues hay una serie de decisiones donde en León vamos a conocer a la Unión Sindical, digamos que mayoritariamente dirigida, bueno, no sé si controlada, no me gusta mucho ese término, aunque pudiera haber control, por los militantes de la ORT. Va a aparecer la CESU, también con un control y dirección de los militantes del Partido de los Trabajadores del PTE. Y con todos ellos, y las que os he dicho antes, y yo participo en la misma, se empieza a dar en León lo que en otros sitios se llamó el CSO, Coordinadoras Sindicales Obreras, un órgano que va a tener muy poca vida, pero un órgano que se reúne, nos reuníamos en los Coscas, en los Luises, en frente a lo que es la Iglesia de los Agustinos, y en él se empieza a hablar del conflicto de la construcción de León, conflicto que no recuerdo, no sé si es el 75 o el 76, va a ser un conflicto, a mi modo de entender, muy importante León y muy importante para el movimiento sindical, a pesar de las rupturas que va a tener, porque en ese diálogo de cómo organizarlo y participar todos, surge el verano, la dinámica de la gente joven, igual que es ERA, la gente del Partido del Trabajo de España con la joven Guardia Roja, llegan a León en el verano, entran a trabajar en la construcción, como trabajadores de la construcción, y cuando salta el conflicto, evidentemente tienen un despliegue, un abanico y un control sobre la construcción que le va a hacer ser la organización que va a controlar lo que va a ser todo el conflicto. Es verdad que va a estar Comisiones Obreras, es verdad que van a estar, pero digamos que el peso va a recaer sobre la CSO. Es un conflicto que va a durar cerca de mes y medio en León, un conflicto que va a conseguir conquistas, desde luego entre la plataforma que han elaborado entre todos, pero no menos cierto que va a tener rupturas importantes, puesto que hay gente que viene de Valladolid que luego va a tener problemas en el seno de Comisiones Obreras porque no se hacen con el control, con estas cosas que suceden en estos conflictos que en ese se dan, pues se dan y se dan claramente. Otro conflicto que vamos a vivir en poco tiempo va a ser el conflicto de los transportes. Conflicto de transportes donde la dinámica resulta casi parecida, pero donde el querer continuar la huelga con el mismo tiempo que duró el de la construcción o más para conseguir cosas va a permitir, la experiencia así lo dice y es como yo la vivo, que los empresarios del transporte, fundamentalmente del transporte de viajeros, dígase la empresa Fernández, dígase la empresa Vivas, van a aguantar el tirón, también pasó en la construcción, y van a mandar al garete al resto de las empresas de transporte urbano, de transporte de viajeros, también algunas de las otras. Y la ruptura sindical va a ser muy grande porque va a haber una firma de un convenio de manera unilateral por las que otros van a tener que luego ir entrando o rechazando, y eso supone una división importante. Para nosotros, donde yo me estoy moviendo en ese momento, la lectura era clara. A ver, ahí, teniendo en cuenta que se busca también la lucha por las libertades y la consolidación de las organizaciones sindicales, y que la presencia mayoritaria, es decir, quien tiene capacidad, quien tiene una cosmovisión de lo que hay que hacer en el mundo del trabajo, en el mundo de la empresa, son los militantes de las organizaciones políticas que están en el seno de las organizaciones sindicales. Y lo voy a intentar demostrarlo desde mi manera de ver las cosas, posteriormente, por lo que ha venido sucediendo. Claro, evidentemente, esa gente con esa cosmovisión que tiene va a poder pues ejercer esa tarea, pero también el no llegar a grado de unidad o romperse nos va a decir a nosotros que la dicotomía partido-sindicato hay que superarla. Hay que superarla, no es buena. Lo peor que le puede pasar al movimiento obrero en un conflicto es no solo que no consiga el éxito de lo que reivindica, sino que salga sin organización, sin información y dividido. Eso es la derrota total que va a permitir al empresario a partir de hacer lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Y lo vamos a ver en la reforma laboral, que está hecha con los parámetros de la fórmula empresarial del funcionamiento de la economía. Veréis que lo único que no se toca es el factor beneficios. Como no se toca ese y hay que vender barato, se toca solo y exclusivamente el de costo. ¿Y quiénes son los costos? Los trabajadores. Eso es lo único que se toca en la reforma laboral. Lo demás queda intacto. Y esto es una llamada de atención a ver cómo nos organizamos para poder afrontar esto. Bien, yo soy trabajador ferroviario, por lo tanto tengo que hablar, lógicamente, de cómo se va a dar eso ahí. Yo creo que en el mundo ferroviario yo viví, viendo esta otra forma, una experiencia, a mi modo de entender, diría que gozosa. Los trabajadores ferroviarios, donde ya están presentes estas organizaciones que os he dicho, Para acabar con el movimiento de la CNS vamos a poner en marcha a nivel estatal el Pleno General de Trabajadores Ferroviarios. Eso suponía unas estructuras provinciales de funcionamiento asambleario en centros de trabajo por actividades y a nivel provincial con una representación. León tenía 6 representantes en el Pleno General en Madrid con el mismo funcionamiento de asamblea. Y yo lo quiero resaltar porque es importante, porque en un colectivo como Renfe y a nivel estatal, con una empresa que había sido militarizada hasta el año 1976-77, en el 76 que se da esto que os digo, yo viví por lo menos 3 o 4 militarizaciones. Y ser militarizado era convertirte de trabajador en soldado, con categoría, en función de la categoría laboral, así tenías una categoría en el ejército, lo cual un conflicto laboral suponía un consejo de guerra. Porque éramos militares. Y eso hacía muy difícil poderse mover. Entonces, hacer toda esta estructura para llegar ahí, a mí me parece muy importante. La primer huelga general y sonada a nivel estatal que se da es en el ferrocarril. Fue curioso el hacerlo así, porque mirar, la propuesta que hacemos desde Madrid a las provincias es un paro de 4 horas. La Asamblea de León, con más de 500 trabajadores en los talleres de material remolcado, acordó las 4 horas. La Asamblea de Madrid, infinitamente mayor por los centros que tiene, no llegaba ni a los 300 trabajadores en la Asamblea. La de Valencia, siendo mayor, ni siquiera la tuvo. La de Barcelona, siendo mayor, decidía, y como no la tuvieron, apostaban por nada. La de Barcelona, con muchísimos más, pero con una participación en asamblea que no llegaban a 50, querían que fuéramos a las 12 horas. Allí se origina un debate tremendo, pero esto aporta una riqueza que a la gente de León nos reunimos y, bueno, aunque yo fuera parlamentario, no es decisión mía, ¿eh? Vamos a hacer una propuesta que unifique a todos. A los que han dicho que ninguna, a los que decimos 4 y a los que hacen un planteamiento que no se lo creen ni ellos, puesto que la asamblea no ha funcionado. Y es 2 horas. Un paro de 2 horas, parando todos los trenes. Todos. Ni servicios mínimos ni nada. 2 horas todos los trenes parados. Oye, que un tren que viene desde Barcelona, que se presenta en León a las 8 de la mañana, y que a las 7 de la mañana le ponen en palanquinos, es poner a todos los viajeros en contra nuestra. Pero los comités se organizaron con un comité en las estaciones. Y el acuerdo fue: ningún tren se queda tirado en ninguna estación por ahí. Controlamos el puesto de mando y les metemos en León. Y metimos ese tren en León. Y explicamos en la estación de León por qué el porqué de la huelga. Y el aplauso de la gente y el apoyo de la gente del tren fue unánime. Fue unánime. Lo cual indica un estilo de lucha que luego, posteriormente, con la legalización vamos a ir perdiendo progresivamente. Y vamos a ir entrando más en la vía de la negociación. Yo en esa época, para ir concluyendo, se me plantea la disyuntiva, historia personal, pero también con la otra. Nuestra organización desaparece, se han legalizado los partidos políticos, vemos que vamos a ser una organización antisistema que va a quedarse fuera de todo, va a quedarse ilegal. No somos capaces tampoco de aguantar, porque es difícil construir una organización de clase como la que os dije anteriormente. Va a haber una ruptura y unos nos vamos a quedar en el mundo sindical y otros en el mundo político, y otros se van a ir a las organizaciones políticas. En el mundo sindical, los que veíamos por ahí, nuestras organizaciones entonces, no queríamos montar otra, eran o la CNT o la Unión Sindical Obrera. Mucho la Unión Sindical Obrera, sigo diciendo, era una organización socialista autogestionaria. Pero en el año 1979, a raíz de los pactos de la Moncloa, la Unión Sindical Obrera va a sufrir el primer hachazo, y ese hachazo le va a venir, lógicamente, como os decían, de la mano de la UGT, en el siguiente sentido, me explico. Al denominarse como una organización socialista autogestionaria, y la UGT ser la Unión General de Trabajadores, sus militantes del partido y con afinidad con el Partido Socialista, muchos dirigentes de la USO no encuentran sentido mantener 2 organizaciones socialistas. Y entonces viene una ruptura. Esa ruptura va a aparecer la línea que luego ha caminado por, por, por donde ha caminado la USO progresivamente, y otra, que vamos a constituirnos como corriente autogestionaria y pedir el ingreso en Comisiones Obreras. Y Comisiones Obreras, época de Marcelino Camacho, aceptan esta integración, reconocen el ser corriente autogestionaria, pero la verdad es que a nosotros nos cuesta mucho trabajo sostenerlo y vamos a desaparecer y vamos a quedar integrados en el seno de Comisiones Obreras. Bien, pues digamos un poco a grandes rasgos. Luego en Renfe ha habido muchísimos más conflictos que todo esto, a lo largo de los 70, cada vez que hay un conflicto. Y nos vemos en la necesidad, además, son necesarios por las negativas de las empresas, evidentemente, pero también lo son, de alguna manera estamos forzados un poco a ser un poco la vanguardia del movimiento obrero sindical en España. ¿Por qué? Porque de ser un sitio donde siempre se decía que los ferroviarios no llegaban al hambre, pero pasaba por la puerta pero no entraba adentro, es decir, los salarios eran bajos, pasamos a ser y estar muy controlados por el tema militar, pasamos a ser una organización que siempre negocia los convenios colectivos antes que nadie, y todo el mundo va a estar pendiente de qué es lo que consiguen los ferroviarios, porque ese convenio va a ser el de Renfe y el de FEBE, por la unión ya a nivel sindical, que va a estar llamando permanentemente la expectativa a los demás para poder continuar por ahí, ¿no? Bien, pues esto va a ser un poco, digamos, a partir de ahí, bueno, pues ya dentro de lo que es el movimiento sindical de Comisiones Obreras he sido delegado varias veces y a mí me parece, por lo que está pasando y luego en el diálogo saldrá, concluyo diciendo una cosa. En los años 90 y tantos, cuando acepto por no sé qué vez ya, porque yo he estado jugando siempre a estar y no estar, nunca he creído, pero entenderme bien, ¿eh? Yo no critico a mis compañeros ni de Comisiones ni de UGT ni otros sindicatos que puedan estar en las ejecutivas, porque así han sido elegidos. Mi postura personal ha sido que si no se pasa por la base de vez en cuando uno pierde la perspectiva, y que por lo tanto yo he estado 4 años, me he ido al taller, he vuelto otra vez, he ido otra vez, y siempre en función de que fuera demandado por los compañeros de trabajo y aceptado por la organización sindical. Y eso es como yo me he movido ahí, y lo que me ha permitido plantear en algún momento, que creo que es algo quizá de la experiencia más positiva que yo haya podido vivir, con la que estaba cayendo en el año 96, yo acepto ser delegado sindical con una condición: que me dejen volver a organizar en el taller de material motor de León Comisiones Obreras. Es decir, compañeros que sin ser delegados y haciendo funcionar la sección sindical se hicieran cargo de tareas concretas, salud laboral, nóminas, no sé qué, las relaciones con los compañeros, y nos reuniéramos en los espacios libres del trabajo para coordinarnos y yo ejercer la labor de ser el portavoz en comisiones dentro de la ejecutiva y en las reuniones con la empresa. A mí me parece que fue la tarea más importante, que fue muy importante, que funcionó muy bien y que ahora pues creo que ha vuelto otra vez un poco como que a decaer, ¿no? Y esta es un poco la historia. Luego saldrán otros conflictos por ahí con los que uno haya podido tener alguna actividad. Bueno, un testimonio vivo desde el ámbito laboral, ¿eh? Y yo le invito ahora desde el ámbito, digamos, más político, Alberto, que nos tiene que contar de su experiencia. Es un hombre que está metido en la política, vamos a decirlo, fue presidente de la Diputación Provincial. Estuve metido en la política. Fue presidente de la Diputación Provincial de León. Y tiene una trayectoria muy curiosa, muy, muy buena y muy comprometida con sus ideas políticas. Si nos quieres decir algo, pues... Bueno, es que yo al lado de los que me han precedido estoy un poco desubicado, ¿no? Porque yo, la experiencia que puedo contar yo, o lo que puedo yo contaros es... No llega ni de lejos a lo que aquí hemos oído. Pero ya que me invitas y que me coges un poco de sorpresa, voy a decir un poco lo que se me ocurre al hilo de lo que he visto aquí esta tarde. Y lo primero que se me ocurre es una idea de orgullo de haber contribuido modestamente a la formación de esta figura y promesa de la profesión de historiador, que es Javier Revilla, porque realmente yo estaba, fui un poco, tuve un poco de culpa también en que, sí, en que él se enfocase y se formase, porque siendo yo profesor del Instituto de Valencia de San Juan, hacia la historia, y puedo dar fe de que era un historiador, que es un historiador vocacional, pero desde que tuvo el uso de razón, que ya andaba por las escombreras de Valencia de San Juan buscando restos. Desde que me suspendió Alberto matemáticas en el instituto, y yo marché para casa y no conseguía sacar las matemáticas, pues lógicamente vi que las letras eran lo mío. Hay pero que decirlo así. Su vocación era la historia. Su vocación era la historia. Y hoy, pues es una satisfacción ver que efectivamente aquella vocación de aquellos años ha dado resultado. Primera cosa que me permitís un desahogo personal. Segundo, desahogo personal antes de entrar en el tema que Lito o José Mario, como quieras que te llamemos, que es muy triste lo que hemos oído. Es muy triste. Una historia de un pueblo como es León. Yo no soy de León, yo vine aquí hace 35 años de otra provincia, pues afín a León, con características parecidas, pero es triste que una provincia o una tierra, vamos a ver, la provincia pues ha ido evolucionando en cuanto a sus límites, una tierra con tantas posibilidades haya tenido esta historia que nos acaba de describir y que nos queda, por lo menos a mí, con las ganas de ahondar en los motivos por lo que ha habido ese, digamos, ese desastre. Tercera idea que se me ocurre, también relativa a lo que ha expuesto José Luis. Yo he vivido aquí en León estos años, yo no he sido protagonista de ninguna lucha en ese sentido, pero he vivido muy de cerca siempre del mundo rural. Ya en mi trabajo en una parroquia de allí de La Rioja estuve muy cerca de los problemas de los agricultores, y aquí vine a León precisamente llamado por unos colegios que alguien me recordaba hace un momento, que decía que tenía que escribir algo sobre los colegios rurales que hubo aquí en León en su día. Y que fue lo que me trajo aquí en León. Después aquello pues fracasó en cierto modo, pero fue una experiencia interesante desde el punto de vista de la pedagogía y de la enseñanza, que es a lo que yo me he dedicado siempre. Fue muy triste, y es muy triste que experiencias de aquel tipo, como la que se dio en Santa María, y aquí tenemos también a Feliciano, que algo sabe de eso, porque a Julio le conocí yo vinculado a los colegios rurales cuando ya vine a León a tu hermano, que se hayan quedado en simples anécdotas. En simples anécdotas, en simples intentos. Se habla mucho de reformas educativas, se habla mucho de mejorar la enseñanza, pero la enseñanza no mejora, y las reformas educativas, en mi forma de ver, vienen siendo más de lo mismo. Sin embargo, aquella experiencia fue dirigida a formar los agricultores para ser agricultores, para dedicarse a su trabajo, cosa que nadie se le ocurría. Y cuento en mis memorias, por decirlo así, cuando la gente nos decía a estudiar para estar en el campo. Para eso no hace falta estudiar, lo que hace falta estudiar, o lo que quiero que mi hijo estudie, es para marchar del campo. Y claro, ahora a 30 años a 30 años visto de aquello, estamos viendo las consecuencias. Se nos marchaban, y sin embargo la historia es muy complicada, y cuando en aquella época, hace 30 años, no había en el campo, en el mundo rural, y yo lo viví en La Rioja ya, ningún afán reivindicativo en absoluto, era el conformismo más total. Sin embargo, yo he visto una evolución en León, en la reivindicación de la gente del campo, increíble. hasta el punto de que, en cierto modo, hoy, en nuestra provincia, el sector más reivindicativo es el sector agrícola. He visto cómo nacían los sindicatos agrarios. He estado vinculados a ellos. Yo no soy agricultor, ni he vivido ningún, no he pertenecido a ningún sindicato, pero he estado muy cerca de ellos, por mi historial político, como decía José María. ¿Por qué? Pues porque primero vivía en Valencia Don Juan, y ahí fue uno de los focos donde nació la UCL. La UCL fue un fenómeno increíble, que unos agricultores montasen la que montaron en aquella época. Cuando yo cuento que en algún sitio he escrito que venía yo de Valencia un día a Santa María, donde vivía, cuando estaba yo medio, no me había trasladado, y vi un mitin allí en medio del campo de unos agricultores subidos a un remolque de un tractor, y era el año, pues aquí lo habéis dicho la fecha, el año 76, sí, o por ahí, sí, 76. Y aquello a mí me quedó pasmado. Pero ¿cómo? Unos agricultores, y así siguieron. Lástima que después una serie de conflictos hicieron que aquello se malograse, en cierto modo. Pero sin embargo, llegaron a la Diputación, hicieron un gran trabajo en la Diputación, y yo entonces viví la experiencia muy próximo a ellos. Y bueno, no nos vamos a meter en más detalles y en más, porque sería alargarnos demasiado, pero en conjunto creo que el trabajo que han hecho reivindicativo la gente del campo en esta provincia es muy importante y sigue siendo muy importante. Incluso cuando después de tantos intentos, que aquello, yo viví la experiencia de que un sindicato que parecía ser de izquierdas, que tampoco era tan de izquierdas, la UCL, había de todo, pero aquello era el tiempo de Martín Villa, era una cosa increíble que se crease un sindicato de agricultores de izquierdas, comunista, bueno, tuvieron muchísimos problemas. Al final, después de muchos intentos, crearon un sindicato, bueno, para entendernos podríamos decir más de derechas. Pues no es tan de derechas como podía parecer. No son los lacayos que ellos quisieron tener. Hasta tal punto que yo, que sigo un poco de cerca todos los temas relacionados con la agricultura, y lo he dicho ya antes y lo vuelvo a repetir, creo que en conjunto, muchas cosas discutibles, y yo las he discutido y he tenido las que he tenido con los sindicatos agrarios, y eso no es malo, pero en conjunto el agente del campo hoy en León está en una actitud más reivindicativa de sus derechos y del progreso de la clase trabajadora, entendiendo por clase trabajadora no obreros y empresarios, no la distinción entre los empresarios, porque en el campo ya sabéis que eso no existe, o sea que la gente del campo está luchando por su progreso y por sus derechos y por sus reivindicaciones, quizás más que los sectores industriales y de servicios, que son los que tradicionalmente estamos acostumbrados a tener como más reivindicativos. Y esa ha sido mi experiencia, que puede estar equivocada en muchos aspectos, pero es lo que yo he vivido. Y creo que tienen porvenir incluso. Y ya termino pues aludiendo al gran trabajo y volviendo a la política, que es donde me has puesto. La política, algo tengo que decir, porque no has pedido. Una pena. La experiencia que he vivido en la política, y llevo 35 años en un partido, y esta mañana he estado con alguien que estaba aquí, que está aquí también presente, en un congreso del Partido Socialista, que parece